sol renacerá, que nos alumbre a los dos en esa tierra en libertad, donde iremos tú y yo, donde al despertar me encuentre una ilusión llena de esperanza y luz. La la la. Gente encontraré pequeñas cosas que aprender, que nos enseñan a vivir y nos ayudan a existir, donde nunca más se viva en soledad y encuentre el camino de la luz. Hoy dejaré atrás mis penas y arrancaré así mis cadenas. Ya no habrá más desilusiones y volveremos a vivir. La la la, la la la, la la la, la luz. La la la, la la la, la la la, la luz. We'll be right back.